Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Entonces, viendo a Oseas, yo veo que toca mucho con la realidad latinoamericana. Hoy vamos a hablar de cómo Dios es justo en su juicio. Dios es justo en su juicio. Ya leímos Oseas 4, pero quiero leer otra vez los tres primeros versículos que dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Vamos a observar cómo Dios hace una convocación a Israel, porque ya les dio una lección objetiva en el capítulo 3, cuando se casa Oseas, tiene que ir y comprar de nuevo a la mujer, a la esposa, la tiene que redimir. Ahora Dios les dice: ahora vamos a hablar aquí entre ustedes y nosotros. Comienza Dios hablándole al pueblo acerca de los privilegios especiales que ellos tienen. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Primer asunto: Israel era el pueblo escogido de Dios. Yo les dije hace 8 o 15 días, les dije que yo no entiendo todavía por qué Dios escogió a Israel. Israel, el pueblo más rebelde que existe sobre la tierra, pero Dios lo escogió para amarlo, porque Él quiso. Y quizás es la misma razón por la cual Dios lo escogió a usted y me escogió a mí. Rebeldes, pecadores y todo lo que somos, y Dios nos escogió a nosotros. ¿Por qué? No lo sé. Pero Dios nos escogió. Entonces Israel es el pueblo escogido de Dios. El nombre de Israel viene desde el momento en que Jacob pelea con el ángel. Hay una lucha entre Jacob y el ángel cuando Jacob viene de regreso. Y él sabe que se va a encontrar con su hermano, con Esaú, al que le debía ciertas cositas por ahí. Él dijo: yo llego allá, este man me mata. Así que lo mejor es irme preparado. Dedica una noche a orar y viene el ángel del Señor, y Jacob se agarra con el ángel, pelea con el ángel. Cuando ya es de madrugada, el ángel le dice: ya no puedo pelear más, me tengo que ir. Y Jacob se le abalanza y le dice: yo no te voy a dejar ir si no me bendices. Ese lugar se llamó Peniel, el rostro de Dios se le llamó allí. Y el ángel le dijo a Jacob: ya no te llamarás más Jacob. Jacob era engañador. Ahora te llamarás Israel. Y el término Israel quiere decir el que pelea con Dios, o el que es fuerte en Dios. Entonces Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. De ahí viene el nombre del pueblo de Israel. Entonces el nombre del pueblo de Israel es el que pelea con Dios, o el que es fuerte en Dios. Un privilegio muy grande llamarse el pueblo de Dios. Así que Dios le está diciendo al pueblo: ustedes son un pueblo especial porque son un pueblo escogido. Yo los escogí, entre muchos los escogí a ustedes. Ese es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros también. Entre muchos nos escogió a nosotros. Sigue diciendo el Señor: porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Israel recibió una tierra que se llamó la tierra prometida, la tierra de Canaán. Esa era una tierra que Dios escogió y le dijo un día a Abraham, le dijo: párese aquí y mire, y todo lo que usted alcance a divisar, todo será suyo. Y Abraham, como no era tonto, porque era buen judío, se paró en un monte y desde el monte miró, y todo lo que alcanzó a ver, todo le iba a pertenecer a él y a sus descendientes. Entonces Dios le promete esa tierra a Abraham. Cuando ellos llegan aquí a esta tierra, es una tierra que ellos no han cultivado, es una tierra que ellos no han trabajado, es una tierra que ha pertenecido a otros pueblos, y esos son los que se han encargado de preparar la tierra, de sembrar. De tal manera que cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, esta es una tierra que fluye leche y miel. La muestra está cuando Josué y Caleb vienen con el reporte de los espías. Josué y Caleb traen un racimo de uvas tan grande que tuvieron que cargarlo entre los dos. porque no podía uno solo cargar el racimo de uvas. Y llegaron a decirle a Moisés y al pueblo, efectivamente la tierra que Dios nos da es una tierra que fluye leche y miel. Entonces eran el pueblo de Dios y Dios les da una tierra que ellos no trabajaron para que disfruten de lo que otros trabajaron. Eran o no eran especiales el pueblo de Dios, eran especiales. Pero quizás lo más importante, dice, oíd palabra de Jehová. Era el único pueblo que podía escuchar la voz de Dios. Nadie más podía escuchar la voz de Dios, solo el pueblo de Israel. Nosotros hoy escuchamos la voz de Dios por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, por medio de la predicación de la palabra. Dios nos habla y nos habla en una forma personal. Somos pueblo privilegiado. El pueblo de Israel era un pueblo privilegiado porque era el único que podía escuchar la voz de Dios. El problema con Israel es que escuchaban la voz de Dios y se dieron el lujo de despreciarla, de desdeñarla, de no hacerle caso a la palabra de Dios. Cada vez que ellos querían, desobedecían la palabra de Dios. Y la Biblia está llena de ejemplos, ejemplos, ejemplo tras ejemplo. Quizás uno de los ejemplos más duros es cuando Moisés está recibiendo la ley allá en el monte Sinaí. Está allá, Dios está escribiendo las tablas de la ley para que Moisés baje y las comparta con el pueblo. ¿Y qué está haciendo el pueblo mientras Moisés está recibiendo las tablas de la ley? El pueblo está bailando, danzando, tomando. Hicieron un ídolo. Recogieron todo el oro que Dios les había dado al salir de Egipto y formaron un ídolo, un becerro de oro. Aarón y los orfebres formaron el becerro de oro y estaban diciendo, este es nuestro Dios. Cuando Moisés y Josué están bajando del monte, Moisés le dice a Josué, escucho algo allá abajo. Y Moisés dice, y Josué le dice, parece que es como gritos de guerra. Y Moisés le dice, no, voz de cantar escucho yo. Voz de cantar. Bajemos porque el pueblo se ha descarriado. Y efectivamente, estaban descarriados. Y usted ve el pueblo de Israel cada vez más y más y más desobedeciendo la palabra de Dios. Un pueblo con el privilegio grande de oír la palabra de Dios, pero el pueblo desobedecía la palabra de Dios. Ojalá que nosotros no tengamos un corazón como el pueblo de Israel, que escuchamos la voz de Dios y desobedecemos la voz de Dios. Pablo le dice al pueblo, le dice, escribiéndole en los Corintios, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. Si escuchamos hoy la voz de Dios, obedezcámosla. El privilegio más grande es ser guiados por Dios. ¿Sabe que a mí eso me lleva a pensar? Cuando yo estaba comenzando el ministerio, bueno, ya llevaba como casi 3 años de ministerio, un poquito más, como 4 años de ministerio, fuimos a comenzar con mi esposa a una iglesia en un pueblo muy difícil, cerca de la capital, cerca de Bogotá. Pueblo complicado, complicado para predicar el evangelio. Era tan complicado que al pastor que comenzó a ir a predicar el evangelio allá, un día lo cogieron en la plaza, allá frente a la alcaldía y frente a la iglesia. Hay una plaza, siempre en todos los pueblos, me imagino que sus ciudades es igual, ¿no? Está una plaza principal frente al templo y frente a la alcaldía y frente al banco, que sea el banco del país. Era el banco agrario. Y ahí era donde hacían el mercado. Ahí era donde venían a vender todos los campesinos. Y el pastor, con un grupo de personas, iban y predicaban. Y un día estaban ahí en la plaza predicando y se levantó la plaza, toda la gente. Y vinieron y golpearon a ese pastor, lo pisotearon. Alguien intentó como ahorcarlo y la corbata se rompió. La corbata se le rompió y si no lo hubieran ahorcado. Alguien tomó su Biblia y se le paró encima y la pisoteó y la despedazó, parándosele encima a la Biblia. Nos queremos a los evangélicos en este lugar. Y a ese lugar era donde yo iba a ir a abrir una iglesia, a comenzar una iglesia. De hecho, a nosotros una vez, ahí en ese mismo lugar, nos agarraron. Era curioso. Nosotros llegamos con un grupo de muchachos de una iglesia que nos fue a ayudar. Estaba un muchacho, se puso a predicar allí y cuando yo llegué cerca donde él estaba predicando, vi que un campesino le estaba dando el primer puñetazo. ¡Ah! Cayó ese muchacho. Y el muchacho cayó allá al piso casi privado y se levanta una muchacha y sigue predicando. Y comienzan estos a golpear a todo el que se levantara a predicar. Yo les dije, vámonos para el templo. Teníamos un lugar rentado como templo. Vamos para el templo y allá oramos un rato, nos organizamos y salimos donde no haya mucha gente, sino para ir puerta a puerta a evangelizar. Y cuando comenzamos a irnos, hermanos, nos tiraban papa, yuca, plátano, tomate, todo lo que los campesinos tenían nos lo tiraban. ¿No usted conoce la yuca? ¿Sabe qué es la yuca? La yuca es un tubérculo grande Mire, hermano, yo veía cómo las yucas se estrellaban en las espaldas de los muchachos y se quebraban las yucas. Cuando llegamos allá donde nos reuníamos, les pregunté si había alguien herido. No, no. A mí no me golpearon. A nadie lo habían golpeado. Pero yo sí vi cómo todos se estrellaban las espaldas de los muchachos y no pasó nada. Bueno, en ese lugar yo tenía un poquito de tiempo porque no había internet, no existían los computadores, para mejor decirlo, que eso hace muchos años. La mayoría de ustedes no habían nacido para esa época. Entonces, yo tenía mucho tiempo y me dediqué a estudiar el libro Los Efesios. Y encontré una riqueza tan tremenda en Efesios capítulo 1, entre el versículo 3 y el 14, que es donde yo encuentro los privilegios que nosotros tenemos. Tenemos unos privilegios mejores y mucho más grandes que los del pueblo de Israel. Mira lo que dice en Efesios capítulo 1, que Dios nos amó en Cristo Jesús y nos amó en Cristo desde antes de la fundación del mundo, que nos escogió en Cristo, en el amado, dice la Escritura, y dice que nos puso a nosotros en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y el versículo 13 y 14 dice que nos dio al Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia, asegurándonos que vamos a tener la vida eterna porque tenemos al Espíritu Santo. El pueblo de Israel no tenía al Espíritu Santo. El pueblo de Israel dependía del profeta, del sacerdote. Nosotros no, nosotros tenemos al Espíritu Santo todos los días en nuestra vida. Somos más privilegiados que el pueblo de Israel. Entonces debemos de ser más agradecidos con Dios. Amén. En el versículo 2, la última parte del 1 y en el versículo 2, Dios muestra los pecados espantosos de Israel. Les dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se sucede. Dios comienza mostrándole al pueblo de lo que ellos carecían. Hay tres cosas principales aquí de lo que carecía el pueblo. La primera cosa, dice, no hay verdad. Qué difícil es hablar con la verdad. Muy difícil andar y vivir en la verdad. Nosotros nos hemos acostumbrado a mentir dentro del ámbito social en el que vivimos y lo vemos como normal, como parte de lo que es la vida diaria nuestra. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Y uno puede estarse muriendo, puede estar en la inopia económicamente hablando, y uno dice, bien, bien. Usted se imagina que usted un día se encuentre con una mujer que usted ese día la ve toda ojerosa, desaliñada, fea, y que usted siempre diga la verdad, y usted le diga a esa mujer, uy, pero uy, cómo está de fea, de ojerosa, la veo terrible. No, uno la ve, uy, tan bonita que está. No siempre estamos diciendo la verdad, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que necesitamos delante de Dios andar en la verdad, decir la verdad, permanecer en la verdad. El Señor le dice aquí al pueblo, no hay verdad, carecen ustedes de verdad. Y cuando no hay verdad, hay mentira. Y hay muchas maneras de mentir. Mentimos cuando ocultamos una verdad. Mentimos cuando decimos las cosas a medias. Miren, voy a dar una pequeña ilustración. Esto sucedió en el Instituto Bíblico, en el Seminario Bíblico, donde yo estudiaba. Siempre a la hora del almuerzo nos daban un vaso de jugo. Entonces era prohibido repetirse de jugo. No, no se podía repetir de jugo. Entonces un alumno está junto a mí y me dice, me terminé el jugo, pero necesito tomar más jugo. Présteme su vaso y voy a traer más jugo. Entonces él fue y volvió con mi vaso. Llegó con el vaso lleno de jugo. Le dije, ¿cómo lo hizo? Me dijo, mire, la cocinera se llamaba Dorita. Entonces él le dijo, Dorita, como yo no he tomado jugo en este vaso, yo vengo a que me dé jugo. Y Dorita le llenó el vaso de jugo y él fue, dijo, no mentí. No mentí porque yo no había tomado en su vaso. Yo había tomado ahora en mi vaso, pero este es su vaso. Y yo le dije a ella que yo no había tomado en este vaso. Pregunto, ¿hubo engaño o no hubo engaño? Aunque aparentemente es una verdad, hay engaño. Nosotros somos expertos el girar las cosas para hacer que algo que es mentira o es media verdad se convierta en verdad. El Señor dice, en ustedes no hay verdad. Segunda cosa, no hay misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es ponerse en el lugar del otro, es ubicarse en el lugar del otro. Es algo así como ponerse los zapatos del otro. Una de mis pasatiempos a veces es traducir canciones, especialmente de Elvis Presley y de B.J. Thomas. Traduje una canción de Elvis Presley que se llama Camina una milla en mis zapatos. Entonces él da una explicación, antes de comenzar a cantar, él da una explicación de cómo a veces la gente es fácil de juzgar y criticar, pero nunca nadie se pone en la situación de uno. Entonces la canción, el tema de la canción es, antes de juzgarme, antes de criticarme, ponte en mis zapatos y camina en mis zapatos una milla. Misericordia es eso. Misericordia es ponerse en los zapatos del otro y caminar en los zapatos del otro. El pueblo no estaba haciendo uso de la misericordia. Es decir, pueden ver al hermano en necesidad y cierran su corazón contra él. No le proveen, no le ayudan, no le extienden la mano. Si usted ve a alguien en necesidad, usted tiene que ejercitar la misericordia y proveerle, extender la mano y ayudarle. Y en tercer lugar, quizás lo más difícil, quizás lo más grave, perdón, dice, ni conocimiento de Dios. No tienen verdad, no tienen misericordia y no conocen a Dios. Un pueblo que estaba acostumbrado al culto, al sacrificio, a las ofrendas, a la relación religiosa con Dios, pero no conocía a Dios. Cuidémonos nosotros de no llegar a ese asunto de conocer mucho la religión, de conocer mucho las doctrinas, de conocer mucho la teología, de conocer mucho la liturgia, pero no conocer a Dios. Lo más importante es conocer a Dios. Es lo más importante, conocer a Dios. Que usted no sabe qué diferencia hay entre calvinismo supralapsario, infralapsario y arminiano. Eso qué importa que no lo sepa. Pero si usted conoce a Dios y sabe lo que Dios quiere y sabe lo que Dios desea y sabe lo que Dios tiene para su vida, eso es lo que realmente importa. Pero el pueblo no conocía a Dios. Y por no conocer a Dios, se iban con cualquiera. El Señor lo ilustra con rameras. Dice, se van con cualquier ramera. Fornican con cualquiera. Porque no me conocen. Si me conocieran, no lo harían. Cuando usted deja a Dios, no importa la razón que usted exponga, pero cuando usted deja a Dios es porque usted no conoce a Dios. No lo conoce. De pronto, de oídas, se había oído. Otros me dijeron, otros me contaron. Pero no lo conocemos personalmente. Y en el versículo 2 es donde yo más veo la relación de este pasaje con la realidad latinoamericana. Le soy sincero, le soy honesto. Lo veo tan descriptivo de lo que pasa en mi país, en Colombia, que yo quedé asustado. Yo conozco algo, porque leo algo de México. Conozco, y son dos culturas muy, muy cercanas. Hacemos casi lo mismo. Nosotros decimos que son personas que son solapadas, que aparentan ahí, y que no hago nada, que no quiebro un plato, pero quiebran toda la vajilla. Entonces, le voy a explicar por qué. Las FARC, el movimiento narcoguerrillero más sanguinario de la historia de Latinoamérica, necesitó sacar miles de millones de dólares. Escuche, no millones, sino miles de millones de dólares. Sacarlos de Colombia. ¿Sabe a dónde los llevaron y sabe quién les ayudó y quién les hizo toda la transacción? El Salvador. En El Salvador, ahí llegó todo el dinero de las FARC. Y del Salvador, ¿sabe a dónde fue a parar el dinero? A Cuba. Y está en Cuba el dinero. Miles de millones de dólares, producto del narcotráfico, producto. Ellos sacaban a los campesinos de sus fincas y después vendían las fincas. Hicieron cualquier cantidad de maldades. Lo triste es que hoy están para ser presidente de la República, senadores y todo eso. Pero les menciono, por ejemplo, El Salvador. Pero si usted supiera toda la realidad de Honduras con el narcotráfico, toda la realidad de México con el narcotráfico, Si usted supiera la realidad de la Argentina y de Chile, ayer, antier, pusieron preso al vicepresidente de Argentina, al que era el vicepresidente cuando la señora Kirchner, ¿Kirchner es que se llama? La Cristina Kirchner, ¿cierto? Ayer o antier lo pusieron preso. ¿Por qué? Por corrupción. Y no me meto con República Dominicana porque no quiero perder amistades aquí, pero esos todos somos iguales. Aquí también se cuecen habas. Ah, bueno. Entonces estamos terribles. Y mire cómo dice el Señor. Dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se sucede. ¿Qué es perjurar? Perjurar es jurar en falso o es incumplir un juramento. El que es hoy nuestro presidente en Colombia, en la campaña para la reelección, él dijo en televisión ante 40 y tantos millones de colombianos, le dijo al otro candidato, le dijo, si quiere yo le firmo en piedra que yo no voy a subir los impuestos. A una periodista le dijo, los de las FARC no van a ir al Congreso y ya tienen 10 curules aseguradas. Con votación o sin votación, ya entran 10 al Congreso de las FARC. Nuestro presidente, cariñosamente le llamamos Pinocho. No sé por qué, pero es un apodo de cariño. Porque cada vez que habla, la nariz le crece un poquitico. No importa de lo que hable, cada vez que habla, la nariz le crece un poquitico. Eso es perjurar, eso es mentir. Asegurar algo que no se va a cumplir. Algo que no se va a hacer. Mentir, ay Dios mío, hay que mirar nuestros países, nuestra realidad. Aquí en Canadá, Trudeau, yo creo que pueden hacer pareja con Santos de Colombia. Prometen y de aquello nada. ¿Por qué sacaron a Harper? Por lo mismo. ¿Por qué hoy Canadá no tiene un líder? Si yo le pregunto a usted, si mañana hubiera elecciones en Canadá, ¿por quién votaría? No hay un líder por quien votar en Canadá, no hay uno, ni de los liberales, ni de los conservadores. Y del NDP sí que menos, porque se murió el único que como que se murió desafortunadamente. Pero escuche, hermano, esta crisis es una crisis de hoy. Lo que estaba pasando en Israel es una crisis de hoy. ¡Matar! Miren lo que pasa en los Estados Unidos. Un hombre se sube allá en Las Vegas a un hotel y pum, pum, pum, mata un montón de gente. Y eso se vuelve el escándalo, ¿por cuántos días? Como por una semana, dos semanas. Y a eso, pum, alguien en Nueva York coge una camioneta y mata un montón de gente. Y ya está, no se está despabilando de la noticia. Cuando alguien en el Walmart saque pum pum y mata a dos o tres, vamos a ver qué pasa esta semana. Porque así es en los Estados Unidos. Matan y matan y matan. En Colombia lo matan a uno por robarle el celular, por robarle los zapatos, los tenis. Nosotros decimos tenis, zapatos deportivos. Por robarle esos zapatos, usted no puede usar en Colombia zapatos de buena marca, que valgan plata, que valgan dinero. Allá usted no puede poner unos zapatos que sean legítimos Adidas. Allá los muchachos andan con zapatos que dicen Adidas, pero los hacen ahí mismo en Bogotá. Pero si alguien se pone algo, lo matan por lo que se ponga. ¿Sabe qué pasa en mi país? Allá hay fútbol. Hay un montón de equipos de fútbol profesional. Yo personalmente soy admirador. No digo que soy hincha, pero soy admirador del Santa Fe. Por aquello de que yo soy cristiano, ¿no? Y la Biblia dice, acordaos de vuestra Santa Fe. Entonces, por eso soy del Santa Fe. Pero si alguien lleva la camiseta del Santa Fe, alguien que es hincha o seguidor del Nacional o del Millonarios, él no le cuesta nada coger un puñal y apuñalear al otro porque tiene la camiseta de otro equipo. Solo por eso los matan. Matar, dice el Señor, ustedes matan, hurtan. Ni para qué hablamos de eso, ¿verdad? Ni para... Porque hasta aquí uno se acostumbra a hacerle la trampa al sistema, hermano. En Colombia hay un dicho que dice, echa la ley, echa la trampa. Aquí que es igual, aquí... La gente se inventa las maneras de cómo evadir los impuestos, de cómo no pagar impuestos. Los empleadores se dan sus mañas de robar a los empleados. Aquí en Canadá, aquí, yo no estoy hablando. Y de aquí para abajo, hasta la Patagonia es igual, igual. No se escapa nadie. Adulterar. El adulterio ya no es nada escandaloso, ni anormal, ni nada de eso. Es parte de la vida diaria y es parte de lo que nos muestra la sociedad. Y hoy el adulterio es... Yo creo que ya difícil... Los únicos que llamamos adulterar somos los religiosos. Los no religiosos ya no usan esa palabra. yo no sé si en los códigos civiles y penales todavía existe esa palabra del adulterio, porque esa era, en Colombia esa era una de las razones para el divorcio, el adulterio. Yo no sé si todavía se utilizará eso, no estoy seguro, porque ya eso se ha vuelto tan normal y tan del pan de cada día que eso ya no es, eso ya no es malo, o sea, no es pecado. Y dice, termina el Señor la lista diciendo, homicidio tras homicidio se sucede. Homicidio tras homicidio se sucede. ¿Cuáles son las consecuencias? Versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra. Tremendo esto. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. El pecado afecta al mundo natural. Nuestro pecado nos afecta a nosotros, afecta a los que están cerca a nosotros, nuestra familia nuclear, afecta a nuestra familia expansiva, afecta a la comunidad en la cual vivimos y afecta a la iglesia a la cual pertenecemos. Mi pecado afecta, pero aparte de eso, nuestro pecado afecta el mundo natural. El primer verbo que se utiliza aquí dice, se enlutará la tierra. Está hablando de estar de duelo. Pablo dice que la tierra gime como mujer en dolores de parto, a punto de dar a luz. Los movimientos telúricos, los terremotos, los tsunamis, son una muestra de que la tierra se está sacudiendo, de que la tierra está como queriendo decir, basta ya, hagan algo. Pero nosotros no queremos hacer nada. No sé si es esta semana que va a haber una reunión para el Acuerdo de París, del cual los Estados Unidos y Canadá no quisieron hacer parte, que es algo para ayudar al cambio climático. Estados Unidos, el presidente no cree en eso, él dice que eso es cuento. Son los que más afectan el planeta con la industria en los Estados Unidos, pero ellos no creen en eso. Entonces, pero la historia y lo que estamos viendo nos muestra que sí hay un deterioro en el ambiente. El segundo verbo que se utiliza aquí dice, y se extenuará todo morador, es decir, se cansará, se fatigará todo morador de la tierra. Y el tercer verbo habla de morir, dice que morirán aún los peces del mar. Cada vez es más difícil la pesca, cada vez es más difícil la vida en el mar. Algunos países se preocupan y están tratando de limpiar, pero no, eso no es fácil. Ya se ha hecho demasiado daño. Los millones y millones de barriles de petróleo que se han derramado, las millones o los millones de toneladas de plástico que se han tirado al mar y tanto mal que se le ha hecho al medio ambiente, nos muestra que la Biblia tiene la razón. El pecado ha afectado no solamente al individuo, sino que afecta a la familia, a la sociedad y al mundo entero. Dios es provocado a ira por causa del pecado. Dios es provocado a ira. Dice, por lo cual se enlutará la tierra. Eso muestra que Dios está poniendo su juicio sobre la tierra por el pecado del hombre. El hombre cree que Dios no va a castigar el pecado, pero la Biblia enseña claramente que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Todo pecado causa la ira de Dios. No importa si es un pecado pequeño desde nuestra perspectiva o un pecado grande, pero todo pecado despierta, provoca la ira de Dios. Necesitamos volvernos a Dios. Yo tengo aquí como conclusión algo que lo pensé un poquito. Cuando uno va a hacer una conclusión de una predicación, uno espera, yo no sé si alguna vez vio una corrida de toros. La corrida de toros, yo no soy experto en eso, yo no conozco mucho de eso. Pero la corrida de toros tiene varios estados, varios tiempos, varios momentos. Primero el torero sale con el capote grande, ¿cierto? Y hace las chicuelinas y hace todos los pases que hace con el toro. Y después de un rato, entonces sale con la muleta. La muleta es el capote pequeño, ¿sí?, que trae un palo allí y él pone, a veces pone la espada, pero más que siempre, casi siempre ponen es un palo que atraviesa para que este se quede allá como derecho y le hace otros pases al toro, lo está cansando, lo está agotando. Cuando ya lo tiene cansado, entonces lo hace que junte sus patas delanteras, lo hace que agache la cabeza con la espada, con el estoque, lo pone exactamente aquí en el medio de los dos, en el lomo exacto, y atraviesa hasta tocar el corazón del toro. Y entonces el toro dobla sus rodillas y se muere. En el mensaje, en la predicación, la conclusión viene a ser como la estocada del torero, la parte final. ¿Qué tal va a quedar esto? Entonces, cuando yo voy a hacer una conclusión, yo tengo que pensar qué debo decir para que resuma la predicación y para que usted quede con algo aquí en su mente. Tengamos en cuenta que somos un pueblo privilegiado. Somos un pueblo privilegiado. Dios es nuestro Padre. Jesucristo es nuestro Salvador y el Espíritu Santo nuestro Consolador. Ningún pueblo sobre la tierra tiene ese privilegio. Solo nosotros tenemos ese privilegio. Así que somos un pueblo privilegiado. Dios nos sacó del mundo del pecado y nos trajo a su santidad, a su gloria. Nadie tiene ese privilegio, solo nosotros. Por esa razón, solo por esa razón, no podemos persistir en el pecado. No podemos persistir en desobedecer la voz de Dios. Si hemos pecado, hagamos caso a lo que dice Juan. Abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y apartarnos de toda maldad. Pero no seamos obstinados y no nos rebelemos contra la palabra de Dios ni contra los que predican la palabra de Dios. Amén. No seamos como Israel. No lo tengo aquí, pero se me ocurre ahorita lo que dijo Pablo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pónganse de pie, le damos gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Porque en tu amor y en tu misericordia, Señor, estás dispuesto a perdonar y a olvidar nuestros pecados. Te rogamos ahora, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes a vivir, Señor, en este privilegio grande que tú nos has dado de ser tu pueblo, de ser tus hijos, y que veamos como un alto honor permanecer allí, Señor, y que en ningún momento nos levantemos contra ti ni contra tu palabra, Señor. Glorifícate en nosotros, límpianos de toda maldad, apártanos del pecado y ayúdanos a vivir para gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.